Linda, qué bien te ves. Llegó en las redes, me olvidaste. Pero ese cuento, ¿quién te lo cree? Solo mi número borraste. ¿Para qué me quieres mentir? Yo tampoco te he olvidado. Desde aquella noche que te fuiste a Madrid, hasta mi vida se extraña. Y tú no ves que yo me muero por ti. Por aquí todo ha cambiado. Después de la muerte yo sentía por ti. Ese culito me extraña. Vive otra vez, aunque sea una vez, loco me trae. Si me tienes mal de la cabeza. Hace cuánto tiempo no me besas. Qué chingo sería si tú regresas. Vuelve otra vez, aunque sea una vez, loco me trae. Así me tienes mal de la cabeza. Hace cuánto tiempo no me besas. Comenzó a frío pensándote. Cuando podría estar bellaqueándote. Baby, yo te quiero aunque no se note. Yo aquí sigo firme aunque no se note. Yeah. ¿Para qué me quieres mentir? Yo tampoco te he olvidado. De aquella noche que te quise amar. Hasta mi vieja te extraña. Tú no ves que yo me muero por ti. Por aquí todo ha cambiado. Ese fue el amor que yo sentía por ti. Ese culito no extraña. Borraste mi número, pero tú te lo sabes de memoria. Y me paso siempre viendo tus historias. Tú me quitabas los calvins y a ti te quitabas los pistolas. Y no falla que por la mente me corra. Un pasaje pedí y volé hasta Madrid. Pensando en todas las noches y todas las cosas que te di. Me enamoré de ti, no sé si tú de mí. Soy fanático número uno de hacerse de mí. ¿Con quién ahora le pego en paña? Ese culito me extraña. No me hace nada la campaña, quiero una baby de España. Tengo que darle a la ganja. Ella la mente me daña y a quien engaña. Dicen que me olvidó y le envío un DM y ni siquiera lo miró. No dijo que se iba, tampoco viró. Por tu captura estoy dando más de un millón. ¿Por qué me quieres mentir? Yo tampoco te he olvidado. Y aquella noche que te quise amar. Esta mi vieja te extraña. Y tú no ves que yo me muero por ti. Por aquí todo va a cambiar.